El ministerio de Jesús fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Muchos preparativos se hicieron. Los evangelios nos dicen a nosotros cómo Dios envió ángeles a Josué, a Elizabeth, a María, para anunciarles del nacimiento de Juan, el nacimiento de Jesús. Luego del nacimiento de Jesús, Dios envió ángeles para proteger la vida del pequeño bebé, para mandarlo a Egipto, para regresarlo a la tierra de Israel. Luego para cuidarlo durante todo el tiempo que él creció en gracia y sabiduría ante Dios en Nazaret. Y finalmente, cuando llegó el momento de comenzar este ministerio, Dios envió a un gran profeta para preparar el camino de Jesús. Y luego Jesús comenzó su ministerio en una forma asombrosa. Esperamos que la lección de hoy sea de gran interés y de gran bendición para todos ustedes. Hola, mi estimado y querido colega, ¿cómo estás hoy, Johnny? Un placer verte, Rafael. Sabes que al hablar de Juan el Bautista, en realidad se tiene que poner uno de una manera muy meditativa. El hermano Juan el Bautista merece gran respeto. Y Jesús así lo señaló. Pero no me quiero adelantar, ¿verdad? Así que ya estamos entrando en materia. Sí, oremos para que el Señor nos ayude. Oremos. Amante Dios, pensando en Juan el Bautista, nuestro corazón se enternece. Por supuesto, pensando en tu Hijo Jesús, estamos tan agradecidos. Ayúdanos a entender la relación entre estos primos, que podamos ver las mecánicas humanas y la revelación divina en acción. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Amén. Vamos a comenzar el estudio de hoy en el libro de San Mateo, capítulo 3, los primeros tres versículos. En aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces aquí Mateo nos está hablando a nosotros acerca de este evento de la aparición de Juan Bautista como un evento que cumple las profecías del Antiguo Testamento en el libro de Isaías, acerca de aquel profeta que iba a preparar el camino del Mesías. Ahora, la aparición de Juan el Bautista fue algo espectacular, Johnny. Un hombre que vestía pelo de camello. Eso, yo me imagino, yo no conozco el pelo de camello, pero conozco el pelo de otros animales y no es bien agradable. O sea, que no era un fashion statement. No eran ropas así tipo agradables. Además se presentó en el desierto predicando un mensaje muy particular y ese evento llamó la atención de manera de que venía, el Evangelio nos dice a nosotros que venía la gente de Jerusalén y venía la gente de toda aquella región a verlo. ¿Qué era lo que los impactaba a ellos? No sé si les impactaba inclusive la manera de comer, porque comía langostas, que son saltamontes, y miel silvestre. Así que sería un espectáculo completo ver al hermano Juan el Bautista desde que se levantaba hasta que predicaba, hasta después cuando se iba a dormir. Todo lo hacía fantasmagóricamente y todo era receptáculo de la posición apartado del mundo y acercándose a Dios. Juan el Bautista representa lo contrario de Jesús. Jesús era acusado, y después ocurre este diálogo, Jesús era acusado de que estaba en las fiestas y comiendo y bebiendo, mientras que Juan el Bautista era el asceta, el que estaba apartado, el que estaba interesado en comunión y purificación y no se quería juntar con nadie. Y son primos. Así que en esta familia de Jesús, en esta familia de Juan el Bautista, tenemos los dos extremos. Y en esa tensión está Jesús cumpliendo su ministerio. Ahora, Johnny, hay que destacar que el mensaje que presentó Juan Bautista Era un mensaje frontal, un ataque frontal. Él no era graduado de la Escuela de Relaciones Públicas, sino que él era graduado de la Escuela de Mensajes Directos. Llegó predicando un mensaje de arrepentimiento, pero al mismo tiempo llegó predicando un mensaje de señalar pecados, de señalarle a las personas los males de los cuales se tenían que arrepentir. Y ese tipo de mensaje fue el que le dio al rey Herodes, que le dijo claramente, a ti no te es legítimo estar con la mujer de tu hermano. Esas eran épocas bárbaras en el sentido que un rey podía quitarle la vida a cualquier ciudadano y no tenía que responderle a nadie. Por lo tanto, nadie le hablaba ásperamente o contrariamente a un rey, pero Juan Bautista no estaba con esos cuidados. Él hablaba fuertemente. Y ese mensaje se transmitió a través de las regiones y llegó inclusive, esto lo tenemos que leer entre líneas porque no está allí directamente, pero sabemos que este mensaje se transmitió por todas partes y eso llegó a Nazaret. Y no solamente llegó a Nazaret, que había un predicador señalándole los pecados, especialmente al rey, a los sacerdotes, a los ancianos, a los escribas, a todo el mundo, sino la forma como hablaba, pero lo más asombroso para Jesús cuando escuchó este reportaje es que el que daba ese mensaje era una persona muy en particular que para él tuvo mucho significado. Pero vamos a ver parte del mensaje que Juan Bautista transmitió. Vamos a ir a los versículos 7 al 9. Capítulo 3. Al ver Juan que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Producid pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Entonces, Johnny, todo esto era parte del efecto que causaba Juan Bautista, que él no estaba impresionado con las vestiduras, ni con la autoridad, ni con la posición que tenía su audiencia, sino que él podía señalarles claramente los pecados en su cara. Y esto lo hacía inclusive sabiendo las consecuencias, porque los reyes y las personas de poder de ese tiempo tenían la capacidad de actuar, como ya ha dicho Rafael, de una manera irracional para nosotros hoy. Y esto le costó la vida a los dos primos, tanto a Jesús llegar a la cruz por estar atacando a los fariseos, a los saduceos, a los sacerdotes y a los publicanos, que inclusive los unió a todos en contra de él, sino como a Juan el Bautista también. Pero este mensaje en particular, notemos en el verso 8, producir pues frutos dignos de arrepentimiento. Hay una esperanza en medio del mensaje. Él está buscando el arrepentimiento y ese es el mensaje de bautismo. El bautismo significaba un nuevo nacimiento, purificación. Juan el Bautista en realidad estaba invitando a la gente a seguir el reino de Dios y cambiar su actitud y sus maneras y sus valores. Por los valores, las actitudes y las maneras que adelantan la obra del reino de Dios. No es en realidad Juan el Bautista alguien que quiere condenar a la gente, los está invitando a venir al reino de Dios. En otras palabras, tú y yo también hemos de predicar como Juan el Bautista, señalando los pecados de las personas para poderlos ayudar a venir al reino de Dios. Este es un problema serio, ¿verdad, Rafael? Porque esto de estar diciéndole a la gente hoy en día, generación de víboras, no va a resultar muy prometedor. Bueno, yo pienso que la estrategia que utilizaba Juan era una estrategia de choque frontal, porque él tenía poco tiempo para realizar la obra que él tenía que realizar, que era despertar una nación que estaba en el engaño, tal vez la corrupción espiritual, una nación que estaba bajo el engaño de sus líderes religiosos Y, o sea, que él tenía que hacer algo que rápidamente surtiera efecto y levantara el interés espiritual de una larga sección de la población, todos, si es posible, desde la gente pobre, la gente común, que estaba en todas partes, hasta la gente más alta en Jerusalén que detentaba el mando. Entonces, él utilizó ese ataque frontal, pero no era, y yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, Johnny, que no era una condenación a ellos, sino un llamado al cambio. Correcto. Y él les ofrecía a ellos el comienzo de ese cambio a través del bautismo. Y es un mensaje sofisticado, no es un mensaje sencillo y simple. El verso 9 indica, a Abraham tenemos por padre, la excusa que darían los que recibieran el ataque. No, no, nosotros somos del linaje correcto, nosotros tenemos las credenciales, nosotros conocemos la doctrina, nosotros guardamos el día perfecto, nosotros somos abatistas, nosotros todo lo hacemos bien. Así que tú no nos puedes condenar, estamos bien con Dios. Y el hermano Juan les dice, no, eso no es suficiente. Tener las doctrinas, tener el conocimiento, cumplir leyes y ser hijos de Abraham no es suficiente. Porque Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Y como estaban en el desierto, aquello estaba lleno de piedras. Así que el mensaje sofisticado del hermano Juan es, no te confíes en tu justificación propia, porque Dios puede y necesita que tú cambies tu corazón. El estándar es más alto que sencillamente ser del linaje de Abraham. Pero ese no era todo el contenido del mensaje de Juan. Él también habló acerca de Jesús. Ese era su propósito. Aquí estamos empezando a ver, Johnny, una tendencia, y es que primero Mateo introduce a Jesús y ahora es Juan el que está presentando a Jesús. Y vamos a leer en el versículo 11 del capítulo 3 de Mateo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Johnny, esto es sumamente interesante porque ya sabemos que Juan Bautista había capturado la atención de gente que venía desde lejos y desde Jerusalén. Gente pequeña, militares, sacerdotes, líderes civiles, todo tipo de personas venían a ver a Jesús, a Juan. Pero entonces Juan no llamó la atención hacia sí, sino que reflejó la atención hacia Jesús. Y él hace una comparación entre sí mismo y Jesús. ¿Qué era lo que él quería lograr con esas palabras? Esta es una comparación también muy sofisticada. Él está diciendo, yo les traigo a ustedes parte del mensaje mesiánico, la introducción, la preparación del camino. Pero la realidad del mensaje se va a fundamentar en la participación del Espíritu Santo en medio de ustedes. Eso es lo que va a transformar, eso es lo que va a tener poder. Y él habla del poder, Rafael, en la metáfora que menciona, Espíritu Santo y fuego, hablando del poder que el Espíritu de Dios traería. Y Jesús mismo nos dice que es necesario que él se vaya para que este fuego del Espíritu Santo venga. Aquí hay un mensaje tripartito. Juan introduce a Jesús, que viene a introducir el Espíritu Santo. O sea, son las tres partes. Y en este proceso vemos la Trinidad en acción en el plan de redención. Y Juan es el que proclama este proceso. Bueno, no tenemos tiempo para leer en los pasajes, pero no solamente Mateo introduce a Jesús, no solamente Juan introduce a Jesús, sino que luego que Jesús oye las noticias de que Juan está predicando, Jesús sabe que el reloj ha llegado al momento donde él tiene que comenzar su ministerio. Él escuchó esas historias del predicador en el desierto, en el río, con gran interés, pero no por el interés de lo que decía, sino por lo que representaba el surgimiento de Juan como predicador del mensaje de arrepentimiento. Jesús guardó el martillo, Jesús puso los clavos en la caja, salió de la carpintería porque iba a comenzar su ministerio. Y cuando él llegó para encontrarse con Juan y ocurre todo lo de la narrativa del bautismo, encontramos que alguien más presenta a Jesús. La voz del cielo que dice, este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento. Entonces, vemos, Johnny, un tema que se repite varias veces, la presentación de Jesús como la estrella, el Mesías, el que cumple las profecías. Y entonces, cuando Jesús es bautizado, comienza otra fase, una fase ya donde el Evangelio aparta su atención de Juan y lo empieza a enfocar en Jesús. Y vamos a leer los primeros dos versículos en el capítulo 4 de Mateo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre. Ok, entonces aquí tenemos, Johnny, la introducción de todos los eventos que sucedieron durante esos 40 días y 40 noches y después el enfrentamiento con el diablo. Pero entonces tenemos aquí estas palabras curiosas donde dice que para ser tentado por el diablo. Y nosotros tenemos que reflexionar, Johnny, acerca del significado de estas palabras, porque nosotros tenemos una oración muy conocida, el Padre Nuestro, que habla acerca de la tentación, ¿verdad? Y dice, no nos metas en tentación. Entonces, ¿cómo se entiende esto que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado, pero el ser humano ora, o Jesús nos enseñó a orar, no nos metas en tentación? Lo primero que tenemos que entender, Rafael, es que Jesús es Jesús. Él es el Mesías. La iglesia cristiana tiene un problema porque visualiza a Jesús como el Mesías, pero también lo visualiza como nuestro ejemplo. Y ahí nos causamos un problema muy serio, porque nosotros no somos, no seremos, no estamos llamados a ser Mesías. Jesús no es nuestro ejemplo para nosotros convertirnos en Mesías. Muchas de las cosas que hizo Jesús no nos toca a nosotros hacerlas. Jesús no es mi ejemplo en ir al desierto para ser tentado. Jesús no es mi ejemplo para llegar a la cruz del Calvario, para redimir los pecados de la gente, etcétera, etcétera. Jesús no es mi ejemplo cada vez que Él actúa como Mesías, porque solamente hay uno. El Cristo es Jesús. Él es el Salvador. De manera que ir al desierto a ser tentado, llevado por el Espíritu Santo, era lo que le tocaba al Mesías. A ti y a mí nos toca huir de tentación andando en el camino del Señor. Pero Rafael, indefectiblemente seremos tentados. Y en todo momento de nuestras vidas confiamos en que Dios nos esté guiando. Así que de manera indirecta, sin nosotros buscarlo, estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y en muchas ocasiones llegamos al momento de la tentación y nos toca a nosotros, como Jesús, depender del Padre. Bien, Johnny, yo también diría que esta parte de Jesús ir al desierto es una parte preparatoria, porque Jesús iba a comenzar su ministerio y en vez de comenzar su ministerio, se aparta. Y no es la primera vez que oímos hablar o leemos en los evangelios que Jesús se apartó para dedicarse a la oración. Esta práctica de Jesús es para nosotros un ejemplo. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que Jesús no es un ejemplo para nosotros en el sentido de que debemos de imitarlo a Él como Mesías, pero en este caso de apartarse en la oración, ese aspecto sí es un ejemplo para nosotros. Y no te contradigo, sino que señalo que esa parte Él la ejemplificó, Él la practicó, Él llevó a los discípulos con Él a apartarse a orar y los discípulos le preguntaron también, le pidieron, enséñanos a orar. O sea que esa parte sí. Jesús mostró su humanidad en que cuando Él iba a comenzar su ministerio, él no comenzó el ministerio como diciendo estoy listo, sino que fue al desierto a orar, a prepararse, a meditar, a contemplar el trabajo que él iba a hacer. Jesús era conocedor de las profecías del Antiguo Testamento. Jesús era, él entendía que él tenía una misión que cumplir y fue a prepararse, a meditar en esas cosas. Y entonces ocurre la tentación que viene a ser, Johnny, una batalla simbólica. No estoy diciendo que no fue real, sino que es una batalla representativa, un resumen de lo que fue la vida de Jesús. Porque ya nosotros sabemos que Jesús se enfrentó contra el dragón y sus ángeles en otro ámbito y lo derrotó. Pero ahora Jesús no es el mismo que se enfrentó al dragón y sus ángeles. Ahora Jesús estaba en forma humana. Jesús estaba en un terreno inhóspito. Jesús estaba en una condición debilitada. Y el diablo muestra sus intenciones, sus valores, su odio en buscar la forma de destruir a Jesús en el momento de mayor debilidad. Satanás sabía desde el jardín del Edén que Dios iba a plantar la resistencia en el ser humano al pecado. En otras palabras, a través de todo el tiempo, desde el jardín del Edén hasta este momento, Dios había estado llamando al ser humano, influyendo sobre el ser humano con su Espíritu Santo para resistir al diablo, para resistir, irse por el mal camino. Héroes como Abraham, como José, como Noé, como Enoch, tantos otros que la Biblia menciona, le habían demostrado al diablo que la lucha que había comenzado en el cielo continuaba aquí. Y cuando Jesús nació y él vio que ese era el cumplimiento de la profecía desde Génesis capítulo 3, versículo 15, entonces Satanás sabía que esa era la peor amenaza que él tenía para ese supuesto reino de Satanás en la tierra. Y siguiendo el tema que has mencionado, Rafael, y elaborado también, Jesús nos dio, sí, ejemplo a nosotros, no para nosotros ser Mesías, sino para cómo luchar contra la tentación. Y las dos herramientas claves que usó Jesús para luchar contra las tentaciones que el enemigo le puso fueron la oración y el citar la autoridad de las Escrituras. Y con esas dos nos debemos arropar nosotros cuando vamos a luchar contra el enemigo. Y por supuesto la tercera es clamar en el nombre de Dios, hablar en el nombre de Dios contra el enemigo. Esas tres herramientas sí las podemos imitar nosotros y son para nuestro beneficio y son las herramientas, Rafael, que tenemos como cristianos. Amén. Clamar en el nombre de Dios y hablar en su poder, porque nunca es el poder de Rafael, ni de yo, ni de ningún otro, no importa quién sea, siempre es el poder de Dios. Segundo, estudiar las Escrituras y poderlas citar para defendernos. Y tercero, la oración, la receta. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Yo creo que esa es una aplicación perfecta a ese aspecto de la vida de Jesús. Pero tenemos que avanzar porque ya nos quedan 4 minutos o menos de 4 minutos. Vamos a ir ahora a leer el comienzo del ministerio de Jesús en los versículos 12 al 16. Versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Dejando Nazaret, fue y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Neftalí. Johnny, ¿cuál es el significado de este? Porque esa región era al norte, eso no era en Jerusalén, sino que era la parte, las orillas de Israel, donde era una gente que, pues ahí estaban las 10 tribus que desaparecieron por su corrupción espiritual. Los asirios los invadieron y los dispersaron, los destruyeron, y luego se llenó de gente de todo tipo. Pero Jesús fue allí. ¿Cuál es el significado de eso? Ultimadamente, el significado es que era la voluntad de Dios hacerlo así. Pero ¿qué razones pudo haber tenido Dios? Por lo menos podemos pensar en tres. La primera de ellas es, al estar en el norte, está lejos del poder de los fariseos, de los saduceos y de los escribas y sacerdotes que tienen su poder en Jerusalén. Allí es que tienen los soldados, allí es que está la casa de gobierno. Así que él está lejos del poder y de esa manera está lejos de la mano destructora de estos poderes. Segundo, esta gente estaba más propensa a aceptar el mensaje de Jesús porque tenían menos estima propia. No se veían a sí mismos como los más importantes ni como los mejores. Probablemente la tercera razón, es la definitiva, es la más importante, era la casa de Pedro, allí en Capernaum. Allí era que vivía. Y Jesús se entrelaza su ministerio con estas personas que vivían allí. Y allí ocurren muchos de los milagros y muchas de las aventuras de Jesús, basado en la casa de sus amigos. Ultimadamente la razón está en el diseño de Dios. Bueno, vamos a avanzar porque el tiempo se nos acaba. Vamos a ir ahora a los siguientes versículos de ese pasaje 12 al 16, versículo 14. Para que se cumpliera, o sea, Jesús fue a Capernaum para que se cumpliera lo que dijo el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, y a los que habitaban en región de sombra, de muerte, luz les resplandeció. Johnny, es bien interesante cuando Pedro dice que Jesús nos llamó a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Porque Pedro es de este pueblo, el pueblo que habitaba en la oscuridad y vio gran luz, y luego Pedro utiliza el mismo tema, de las tinieblas a la luz admirable. Ese es el propósito de Jesús, llevar el evangelio a las personas que están en la oscuridad. Y desde entonces comenzó a Jesús a predicar, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el cristianismo, traer a los demás, a los que están en la oscuridad, el reino de los cielos. Bien, apreciados hermanos, hemos llegado ya al final de esta lección. Para la semana que viene tenemos la lección sobre el Sermón del Monte. Y los invitamos a que nos acompañen en el estudio también. Dios les bendiga. Muchas gracias.